is rain in the theater. Take your seat, the show began. You choose the run seat, yours is numbered. The lights are up, the curtain rising. Large big screen shows over inside. The sword was so many fortresses. Shock the will manipulate. Don't care about your opinion. So do not let yourself be fooled. Your beliefs were on the mat. We talk too much, but we don't know. Buenas noches, ya estamos aquí. Bienvenido, bienvenida a la casa de Eddie, puntuales a nuestra cita de los lunes por la noche, y estamos listos para meter ruido. Juan Carlos, quien te habla, quien te saluda desde los estudios de LH Magazine en el madrileño barrio de La Elipa, y estamos pletóricos hoy. No sé si será porque estuvimos de concierto hace un par de días, este sábado, viendo a los Afonic en el Independence Club, que tengo que decir las cosas bien. Buenas noches, hombre flaco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como decía Juan Carlos, vamos a hablar un poquitito de lo que hicimos este fin de semana, que nos dio un poquito el aire. Aprovechamos estos conciertos raros en horas raras por culpa de la pandemia, pero bueno, vamos a hablar un poquitito del conciertazo que vimos con la gente de Afonic. ¿Sí? Afonic. Gran concierto, podéis ver, han subido un vídeo, lo subieron ayer domingo por la mañana los Afonic a su Instagram, imagino que a su Facebook también, no he tenido tiempo de chequearlo, y podéis echar un vistazo, tenéis ahí un pequeño extracto de lo que fue un gran concierto que se celebró a la 1:00 p.m. Allí estábamos frente al escenario en un sitio de privilegio, el hombre flaco y yo, porque somos madrugadores y nos dimos prisa a la hora de comprar las entradas. Así que allí disfrutamos de unas cervezas, unos tintos de verano y de la música de estos chicos de Afonic. Y fue un concierto, fue una gozada, una gran manera de empezar el sábado. There is no way back, no way back, no. We have to fight now. Got to fight for us, yeah, for all of us. Pues nada, un poco como comentábamos con Juan Carlos ahora empezando el programa y poniendo a los Full Metal Jacket de fondo, ¿eh? El Paradoid, un clásico que tenemos nosotros con el que abrimos el programa prácticamente hace como 7, 8 años que estamos poniendo este Paradoid de los Full Metal Jacket, esta banda de Mallorca, que algún día nos pondremos en contacto, porque el otro día le decíamos a Juan Carlos, no sé si siguen tocando, tendríamos que averiguar si en algún momento sigue esta gente. Siempre presentes en la casa de Eddie, son quienes nos dan la bienvenida, y un grupazo que, como decíamos en ediciones anteriores, yo creo que no siguen en activo, pero bueno, siempre en nuestros corazones. Ahí estamos. Pues nada, gente, así que bienvenidos a todos nuestros humildes oyentes y gracias por escucharnos, gracias por enviarnos cosas. Y como hablábamos, y no para no ser repetitivos, este día sábado a la 1:00 p.m. en el club Independence Club o Club, como quieras decirlo. Independence Club queda bien. Que se note que somos un programa claro, internacional, un programa de categoría. Que hemos estudiado alguna vez inglés, por lo menos. Alguna vez. Pues nada, así que fuimos con todas las expectativas. La verdad que con todas las expectativas... me acuerdo de la pregunta que hacemos cuando hacemos entrevistas, cuando vienen las bandas por aquí, que le preguntamos esto de concierto que fuiste, ¿te parece una puta mierda? Pues en este caso es el concierto que fuimos con todas las expectativas y nos fuimos más contentos todavía. Porque la verdad, un sonido bastante interesante. No sabía que... La primera vez que yo voy a esta sala... el sonido bastante bien, un poquito fuerte. ¿Será la edad? ¿Será la edad? ¿O será la ubicación de privilegio que hemos tenido en la sala, sentados prácticamente en la primera fila, en el medio, como dos señoritos ahí, como dos campeones, dos tipos que realmente... hemos pagado justamente lo que hablábamos con Juan Carlos. O sea, el precio era único y había ciertas zonas que... Había zonas mejor que otras. Sí, habría que... La entrada un poquito más barata. Me dijimos, porque lo que pagamos nosotros y el que está al lado, me parece, y le pusieron una columna adelante, me parece que no valía esa pasta. El sitio era tan de privilegio y nuestro porte era tan de gentleman que nos ofrecieron un té. Pero dijimos, no, cerveza. Cerveza, cerveza. Muy bien, aprovechamos la promoción, que creo que era 10 pavos, dos cervezas, ¿no? 10 pavos, dos cervezas o dos tintos de verano. Yo tomé tinto de verano, por eso sí. De despuntar, de destacar. Claro, para dar un toque de celebrity, el tinto de verano. Y el flaco, que es un clásico, pues le dio a la cerveza sin mucho esfuerzo, la verdad. No, la verdad, muy bien atendido. La verdad, el sitio está muy bien, suena muy bien, la verdad, que me sorprendió el sonido. Muy bien organizado. La verdad que hay que decir, es una pena que estas cosas, se hacen hace tiempo que se vienen haciendo los conciertos a la 1 de la tarde, gente sentada, tranquilo, pero la verdad que no digo que es una cosa que vino para quedarse, porque es una cosa temporal, pero la verdad que no está mal, ¿eh? Es una nueva experiencia ver un concierto en eléctrico de una banda poderosa como los Afonic, verlo sentadito, tranquilito, con una cerveza en la mano. Es otra manera de disfrutar de la música, no es la mejor, pero tampoco tiene nada que envidiar al clásico paradito con roce de otra persona. A veces echaba de menos eso de votar un poco, sí. Pero bueno... Sí, pero bueno, a los 50 también ya uno vota menos, así que sí, se puede estar tranquilito también. Uno vota cada 4 años o cada 2. Bueno, vamos a ir con un trío muy enérgico, tan enérgico diría yo, casi como los Afonic, y que van a dar mucho que hablar. Y para empezar, el primero al que va a hacer hablar es al flaco. Me refiero, después de escuchar esto, porque le van a gustar, que yo lo sé, Iker me debe un café, se llama el tema, y ha aparecido en formato videoclip hace nada, el 7 de mayo. Poned bien las orejas, que esto merece la pena. Gilipollas. We'll be right back. Hay que ver lo que promete este proyecto musical de este trío madrileño que va a estar montándola por todo lo alto el viernes 25 de junio en la Sala Siroco. Apúntalo, que esto promete gilipollas, 25 de junio, Sala Siroco, aforo reducido a las 7 de la tarde, buena hora. ¿Qué te ha parecido, flaco, este jazz funk a los sobrinos? Lo voy a decir muy simple. ¿Qué día es el concierto? 25 de junio. Viernes 25 de junio. Ya hay dos entradas compradas. Bueno, compradas, precompradas. Mentalmente compradas. La hostia, la hostia, me encantaron estos tíos. Muy buenos y mucho cachondeo. Joder, pero además, claro, es que muchas veces el título de la banda te dice, bueno, estos son tres fumetas que están ahí. son tres que están en rehabilitación. Pero, como nosotros. ¿Cómo tocan, macho? ¿Cómo tocan? ¿Qué calidad? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Y además con cachondeo. Sí, sí, esta gente hay que verla. Esta gente hay que verla en directo, macho. Sí, sí, y acaban de salir. Sorprendente proyecto que está echando a andar este trío de virtuosos. Prometen, además de este virtuosismo, como decimos, mucho show, mucho cachondeo. Ángel Cáceres, bajo; Iker García Kellis, guitarra; y Pablo Levin, batería. Chicos, os tenéis que pasar por el programa. Pues sí, sí, sí. ¿Están de Madrid estos chicos? Sí, sí, están a golpe de Instagram. Estos tíos les tenemos que... Bueno, tenemos que dar un toque ya. Pero estos tienen que estar antes del verano acá. Antes que vengan los primeros golpes de calor, lo tenemos que tener bueno, acá. Bueno, eso gente va a estar difícil porque tenemos la agenda complicadilla. Mira, mientras voy buscando una de las cosas, ¿tenés la agenda más o menos que es lo que tenemos casi cerrado? Sí. ¿O cerrado? Sí, sí, están cerradas cosas y va a ser realmente difícil tenerlos aquí antes de septiembre. Va a ser difícil. Pero dinos qué bandas van a andar por aquí. Bueno, así pues a falta de confirmar algunas, pero el próximo lunes vamos a tener aquí a los Lost Fishes, grupazo, y además nos harán unos temas en acústico aquí en el estudio. Y al lunes siguiente tendremos aquí, y eso, bueno, es algo que estamos deseando hacer desde hace muchos meses, a El Señor Que Te Molesta. ¡Hombre! El Señor Hombre Que Te Molesta. Y después tenemos a... Bueno, tenemos cerrado también para, creo que es el 5 de julio, lunes, que será el último programa que hagamos antes de septiembre, a Fresquet. Uh-huh. Se pasará también por aquí. Y tenemos por ahí un par de cosas que queda cerrar los días, pero va a estar complicado que estén por aquí los gilipollas. Pues nada, mira, como estamos... Bueno, el programa de hoy hemos traído canciones de Juan Carlos y canciones mías, y estamos montando el programa un poco con las canciones que hemos traído cada uno. Entonces, como él puso esta banda que me encantó y este estilo de música... Gilipollas. El gilipollas. La verdad que voy a poner un tío que yo hace mucho tiempo que lo sigo, hace mucho tiempo que quiero hablar con él. Alguna vez tuve un pequeño contacto con él vía correos, pero bueno, él no vive en Madrid. O por lo menos el último contacto que tuve, que andaba por Sevilla. Y me ha llegado un correo que además me resultaba interesante comentarlo con vosotros. Es un correo que se hace en el Teatro Canal, que se va a hacer como un festival de soul y jazz a partir de 11 de junio, ¿vale? Y uno de los integrantes, cuando estuve viendo el correo, uno de los integrantes es Fernando Lamadrid. Aquellos que no lo conocen, un bajista que, bueno, yo estoy enamorado de este tío, como toca el bajo, y hace muchísimas cosas con el percusionista, ¿vale? Que yo lo conozco a él porque alguna que otra vez me lo crucé en Radio Vallecas haciendo entrevistas. Tuvo un programa de televisión por la 1, ya no me acuerdo el título del programa, que era de viajes a nivel con música y todo. La verdad que si no sigue, seguramente ya no seguirá más en antena, un proyecto que no duró mucho, pero bueno, de los fracasos también se vive la gente. Así que voy a poner a Fernando Lamadrid, disfruten de este tío, cómo toca el bajo, con el señor Macandé en la percusión. Y va un poco a colación o a continuación de lo que habíamos puesto antes con los gilipollas. ¿Te parece, querido? Va de músicos buenos esto. Va de gente que... Y de locutores. Bueno, eso está descontado. We'll be right back. Pues ahí estaba este bajista, el señor Fernando Lamadrid. Es un disco que saco, se llama Aproximaciones, ¿vale? Tiene varias colaboraciones con diferentes amigos. Uno con el señor Macandé, que está haciendo toda la parte de percusión, la lleva él. Lo van a ver el día 11 o 12, según el día que le toque en el Festival Canal, 11 o 12 de junio. Varios músicos más, varias bandas más, pero bueno. Me apareció que estaba él tocando en este festival y dije, hace rato que no poníamos a Fernando Lamadrid. ¿Qué te pareció, chaval, cómo toca el bajo el pibe? Pues una lección de tocar el bajo. Yo creo que si me pongo ahora mismo con un buen profesor 8 horas al día durante los próximos 20 años, no sería capaz de tocar así. 2 notas metes ahí. Pues sos capaz de meter 2 notas. Bueno, yo con los años que llevo tocando creo que me da para 3 notas. Yo te puedo ganar en una nota más. Hombre, pues no es moco de pavo, ¿eh? Venga, siguiente proyecto tuyo. Pues... ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que es hora de recurrir al nuevo adelanto del último trabajo. Es que me molan estos tíos también, ¿eh? Me han sorprendido para bien. De Electric Ballet, un grupazo de stoner. Uranus Way. We'll be right back. Stoner al más puro estilo Q's. Uranus Way es el segundo adelanto, como decíamos, de lo que será el tercer disco ya de Electric Ballet, que se sabe ya cómo se va a llamar, Tapes from the Galactic Tavern, y cuándo va a aparecer también, el 26 de junio. Un disco temático, homenaje al dibujante catalán Josep Maria Bea, y antes, el 13 de junio, lo van a estar dando a conocer, presentándolo en directo en la Sala Moby Dick. A la 1:00 p.m. te puedes pasar por allí a disfrutar de Electric Ballet en directo mientras te tomas un vermú. Pues estaba escuchando la canción y mientras suena la canción a veces vamos hablando con Juan Carlos, ¿no? Y hay una pregunta que quizás está mal hecha, pues, y yo le digo a Juan Carlos, ¿esto nos ha llegado a nosotros en el correo? Y me dice, sí. Como diciendo, nos sorprende que nos lleguen cosas buenas. Y no, es que son... No, la bueno, verdad no, que nos están llegando cosas muy, muy, muy nos interesantes. Llegan muchísimas cosas muy buenas. Sí. Es que realmente... O sea, me parece lo que estamos poniendo hoy, estoy encantado, porque están pedazos de bandas, ¿eh? Bueno, en concreto esta banda va a editar el disco con varios sellos, y me vais a perdonar, no tengo aquí delante cuántos, porque son varios los que colaboran, pero esto nos llega por parte de Noirax Producciones, uh-huh. Y es que están sacando muy, muy buenas cosas. Sí, es que ahí la verdad que yo creo que cuando estemos todos vacunados vamos a tener que tener una sobredosis de conciertos importantes, porque vamos a tener sábados y domingos y viernes de bueno, concierto. Se vienen muchos. Fíjate que hemos anunciado el del 25 de junio en la Sala Siroco de los gilipollas, sí. Y este en la Sala Moby Dick. No, de estos 13. Gilipollas, que se nos suena, suena mal. Que suena mal. Bueno, allí van a estar los Electric Ballet el 13 de junio y probablemente, quizá, es posible que estén allí la casa de Eddie. Pues seguimos poniendo música y en este caso me voy a poner un poco nostálgico porque me ha llegado un correo de un concierto que se va a hacer en el IFEMA el 19 de julio, de un señor que quizás para los que son muy jóvenes dicen no tendrán ni puta idea quién es, y es lógico, y se llama Alan Parsons Project. Alan Parsons, para aquellos que no lo conocen, es una leyenda en la música, en los sonidos más que nada, ¿no? Un tío, para mí, de los que yo escuché cuando era muy, muy joven, que me ha sorprendido. Para que tengan una idea, yo tengo acá un poco la información de él, ¿no? Para que sepan de quién estamos hablando. Es un tipo que a los 19 años se trabajaba en los estudios en el Abbey Road, ¿vale? Un mítico estudio a nivel conocido mundial, principalmente porque ahí se grabaron varios de los discos de los Beatles, ¿vale? Después el tío se fue a trabajar con Paul McCartney, fue parte de la grabación del disco de Pink Floyd del Dark Side of the Moon, del año 73. Él también grabó con él, estuvo con John Miles, estuvo, o sea, con toda la gente que ustedes se pueden imaginar. Este tío estuvo en la parte de la mesa de sonido. Año después, en el 77-78, se empezó a hacer proyectos en solitario, se empezó él a grabar. Hizo el proyecto de Alan Parsons Project. Y yo voy a poner un tema del año, pónganse en el tiempo, voy a poner un tema de él del año 78. Yo lo pasa que esto lo tenía mi padre en casa. Esto es de antes de ayer. Y yo me acuerdo que todavía la sensación, y me la recuerdo ahora, porque cuando me vino la información se me vino toda la cabeza, lo que sonaba el disco Pirámide, que es un tema que vamos a poner, un tema del disco Pirámide, lo que sonaba este tío en el año 78, lo que sonaba, cómo sonaban los discos. Así que pónganse en aquella época, pero disfruten de este tío que era, bueno, y va a estar el 19 de julio en el IFEMA, el señor Alan Parsons Project. Cremita. We'll be right back. Pues ahí estaba un instrumental del disco Pirámide del señor Alan Parsons Project. Como se ven o como pueden escuchar, una época ya 78 sacaba de salir ese disco, se metía ya de lleno toda la parte electrónica full, los samplers, los teclados, los sonidos muy tecnológicos, muy o sea, se empezaba a dejar un poco la parte de lado, un poco la parte analógica, y se metía de lleno toda la parte de la informática que estaba, ya empezaba a meterse en la música, digamos. Una gozada dejarse envolver de nuevo por estos sonidos. Digo, bueno, de nuevo, hacía mucho que no escuchaba. Tiene, imagino que bastante influencia en lo que luego fue, por ejemplo, Jean-Michel Jarre. Claro, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que cuando sabe, la gente al final termina sabiendo y aprendiendo mucho de música, hasta inconscientemente. Cualquier persona que escucharía esto sin decir nada diría esto es de los años 80, y es así, o sea, es el típico sonido de aquella época, ¿no? De los ochentosos, ¿no? Donde el instrumento no se grababa con el verdadero sonido del instrumento, sino se utilizaba mucho efecto, mucho delay, mucho reverb, de todo, ¿no? Se le cargaba. Una guitarra no sonaba realmente como sonaba una guitarra, una batería totalmente sampleada. Bueno, fue aquella época que irrumpió de lleno todos los efectos en la música. Bueno, pues yo creo que ya está bien de que nosotros presentemos canciones. Necesitamos a alguien que nos haga la cobertura. Sí, necesitamos colaboradores. Una voz, eso es. Una voz dulce y armoniosa que sea capaz de poner un poco de cordura. Hola, soy Patricia, vocalista de la banda de metal Sin Lacros, y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la casa de Eddie. Es un placer estar sonando en esta emisora con nuestro nuevo disco, 0K4N1, que está hecho para gente que le gusta el metal muy cañero con toques de ciencia ficción. Así que no os lo podéis perder. Un saludo muy fuerte y pasar un día estupendo. Yeah. The Last Day of Eris, de este fantástico cuarto disco de la banda valenciana. Eran Sinlacros, claro que sí. Y Patricia Pons, mandando saludos a toda la audiencia. Un abrazo desde aquí a Patricia y a toda la banda. Pues sí, es una banda que nosotros, yo creo que no nos vamos a cansar en la vida de poner siempre canciones de esta banda, que siempre están sacando, de a poco, a cuenta gotas, va sacando su proyecto, siempre van haciendo nuevo lanzamiento de una canción, nuevo lanzamiento del vídeo, nuevo lanzamiento, está muy bien, una nueva manera, o la nueva manera de promocionar la música hoy en día, es lo que hay y ellos lo tienen muy claro y lo marcan así y me parece que es un proyecto más que interesante. Le estaba comentando al Flaco antes de empezar el programa que he estado viendo una entrevista buenísima. A mí me ha gustado mucho, súper divertida, que le han hecho por Skype desde Metal Beast Radio, una gente de Málaga que lo hace muy, muy bien. Y si queréis echarle un ojo, lo tenéis en el Instagram de los propios Metal Beast Radio o de Sinlacros, que compartió la entrevista. Bueno, y este sábado por la noche en la casa de Dee, fui yo, la compartimos también. Lo tenéis en nuestro Facebook. Ah, o sea que estamos colaborando con otras personas. Estamos haciéndole publicidad a Metal Beast Radio Málaga, porque además nos han prometido, no hemos hablado con ellos, pero yo sé que nos lo van a pagar. No. A este paso nos vamos a forrar. Y a los Sinlacros también, que por supuesto, ya hablaremos. Pues nada, volvemos a la cruda realidad, que es hablar de música, poner música y ya algún día vamos a triunfar. No en la música, porque ya no. Si como programa de radio, bueno, puede ser que tengamos alguna chance. La cruda realidad, dice que, fijaos qué suplicio, ¿eh? Estar poniendo música maravillosa. ¿Qué nos tienes preparado ahora? Venga, voy a empezar pidiendo perdón. Porque el título de la canción es Cold Inside, ¿vale? Pero el nombre de la banda no sé cómo decirlo. Poir o Poire. Poire. ¿Cómo se escribe? Poire. Poire. Entonces vamos a decir Poire, Poir. Poire. Sí, así como Poir o Poire. Poir. No sé. ¿Qué tal suenan? Así. Thank you. Pues ahí está, la banda que algún día pronunciaremos bien cuando ellos vengan aquí o hablemos por teléfono. ¿Qué te parece? Los Poire. Sí, yo creo que nos lo deben. Es más, yo espero que nos llamen ellos. O si no, que se cambien de nombre y ya toma por culo. Pues es una idea también, es una idea. Chicos de Poire, si nos estáis escuchando, esperamos vuestra llamada, ¿eh? Nos llamáis y quedamos. Es más, anuncian la cuando pongamos una canción de ellos, lo anuncian ellos, ¿okay? Nos ponemos en contacto. ¿Se pueden decir el nombre de la banda y cómo se llama la canción? Así lo hacemos bien. Sí, mira, nos quitan trabajo. Bueno, ¿te acuerdas que hace pocas ediciones de La Casa de Eddie poníamos a Robo, un grupo punk que a mí me emociona y me hace reverberar las entrañas? Uh-huh. Y decías que por qué las canciones de estos grupos duran tan poco, ¿te acuerdas? Sí. No, pues tengo algo preparado para ti. Es que estoy... Desde Benidorm, zona de playa y de desenfreno, paraíso de jubilados y de hooligans, La Virgen, se llaman estas irreverentes chicas y chicos. Alegría, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Alegría, se llamaba este tema, el que cierra Muy Devotas, disco de la banda de 2019 y que dura en total, el disco entero, unos 5 minutos y medio, repartidos en 8 temas, sí, sí, de los que este, Alegría, es el más largo, 1 minuto y 46 segundos de desenfreno. ¿Cómo te sientes, Flacomán? Pues... Queremos decir que la persona, el cantante es mayor de edad, ¿no? La cantante. Es la cantante. ¿Me puedo sacar una duda? Solamente son 20, 21 segundos. ¿Me dejas? Dale. A ver qué son. Vamos a poner otro ¿qué tema? ¿Qué se hace en 21 segundos, ¿vale? Ok, vamos. Bueno, en realidad hemos dado entrada no solo a un tema más, sino a 2 temas y podríamos haber puesto el disco entero, 5 minutos y medio. ¿Te has saciado ya tu curiosidad, Flaco? Pues sí, no, hemos puesto una canción de 21 segundos. No sabía eso. No, quería sacar la duda de cuánto duraría. ¿Qué es lo que se hace en 21 segundos? ¿Tendría estribillo esta canción? No llegué a darme cuenta. Bueno, a mí me ha parecido un cañón. La verdad que el disco, mira, luego te lo voy a pasar. Luego te voy a pasar el enlace y voy a invitar a todas nuestras oyentes y a todos nuestros oyentes a visitar el Bandcamp del grupo, lavirgen.bandcamp.com. Ahí tenéis el disco Muy Devotas. Pues nada, empezamos con otro proyecto más metalero, más metalero clasicón, ¿eh? Bueno, nos ha llegado este proyecto de Absalom y nada, ahí vamos con el tema Ascensión. ¿Te parece? Y ya creo que empezamos a pirarnos, ¿eh? O si no, nos quedamos aquí 2 horas. No, venga, nos vamos. Venga, banda, y después nos empezamos a despedirnos. De decirnos adiós, bueno, de decirnos hasta el próximo lunes, y nos vamos a despedir, cómo no, con los Afonic, con estos chicos que nos hicieron gozar este sábado. Pues sí, nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a Afonic por el concierto que nos dio el sábado, muchísimas gracias a todos los conciertos que vamos a empezar a ir, que nos van a invitar o nos vamos a autoinvitar, a aquel que nos deje la entrada, igual nosotros vamos. Nos vemos el lunes que viene. Os dejamos con Vestigios Afónic.